El boom boom de la arena fina, la que lo mata en silencio sin decir nada. Ronquen lo que ronquen, aquí no se buscan abocando con la capitana, pronto va a llover. El pum pum, DJ ponle play, toda la corte esperando el pum pum. En la discoteca sobresalen los pum pum, las mujeres finas exhibiendo su pum pum pum pum. Agárrate, préndete, déjate llevar, sorpréndete. Vamos toda la noche a vacilar, yo suéltate. Si lo pruebas no vas a parar, con este reading la cabeza te voy a arreglar. Mucho feeling, mucho viaje, lo que a todos tiene envuelto. Muchos están opacos, están noqueados, están resueltos. Fuera de concurso, solo dicen los expertos. Mujeres en la película, mucho pum pum suelto. El pum pum, DJ ponle play, toda la corte esperando el pum pum. En la discoteca sobresalen los pum pum, las mujeres finas exhibiendo su pum pum pum pum pum. El pum pum, DJ ponle play, toda la corte esperando el pum pum. En la discoteca sobresalen los pum pum, las mujeres finas exhibiendo su pum pum pum pum pum. Mami, acércate, quédate en Hopan y mueve ese pum pum pa' yo pegarme como imán. Tu booty bien y va, patrona patrocina medicina. Lo único que lo mata cuando camina, batería alcalina, va pa pegarte a la bocina. Farina combina con ñengu y los elimina con el pum pum pa' atrás. Que estás que